Viernes 5 de agosto. Para estudiar y meditar, lee Nuestro Ejemplo en el Ministerio de Curación, páginas 11 a la 18. Y le vi Mateo en el Deseado de todas las gentes, páginas 238 a la 247. La misión de la Iglesia es hacia el mundo, no solo hacia sí misma. Fue organizada para servir a otros. Una iglesia de otra comunidad de fe tiene al comienzo de su entrada de autos en la calle un cartel que dice «Entrada de servidores». Eso lo dice todo, ¿verdad? Uno no puede llegar cerca sin pasar tiempo con el perdido. Jesús se mezclaba bien y Elena de White indica que así debe ser hoy la Iglesia de Dios. Los miembros son la sal y deben impregnar la comunidad. No hay aquí un llamado a invernar en el desierto evangelizando conejos. Aquí el profeta del Señor hace una invitación solemne a mezclarse, como Jesús, con los no amables, los pobres, los perdidos. Jesús era amigo de los pecadores, asistía a sus fiestas, se encontraba con ellos donde estaban. Sin embargo, aunque a Jesús le gustaba ir donde había pecadores, nunca comprometió su fe. Las personas que se encontraban más cómodas con Jesús eran los pecadores, mientras que los más incómodos eran los así llamados santos. Pero Jesús no prestaba atención a eso porque él tenía claras sus prioridades. Vino para salvar pecadores, esa fue su misión. Y debe ser nuestra misión, aun si sobresaltamos a algunos santos. Por demasiado tiempo, los adventistas nos aislamos en guetos o refugios, como si el resto del mundo no existiera. Ese tiempo ha concluido. No podemos, no nos atrevemos a vivir más tiempo en apostasía. Es tiempo de entrar en la comunidad como personas y como iglesia. Russell Burring, How to Grow an Adventist Church, página 50. Preguntas para dialogar. 1. Analiza la idea expresada arriba de que al aislarnos estamos en apostasía. ¿Crees que es demasiado fuerte o el punto es válido? ¿Qué justificación bíblica puedes encontrar para respaldar tu respuesta? 2. Aunque necesitamos mezclarnos a fin de ministrar, ¿por qué el apoyo de la familia de la Iglesia y la responsabilidad hacia ella son un factor importante que no debemos descuidar? ¿De qué forma podemos, como cuerpo de la Iglesia, ayudarnos mutuamente al procurar ministrar al mundo sin ser arrastrados a él? 3. Analiza esta idea de que las iglesias gastan más energía discutiendo problemas internos que el que pasan en extenderse a otros. ¿De qué modo podemos evitar esta trampa mortal? Nuestraesperanza.cl